Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, de inversión, de mercados financieros, de cash, de dinero, de money, de cómo gestionar tus ahorros, tus fondos de inversión y de cómo entender un poquito más este complejo mundo que toda la vida nos han vendido que es realmente complejo y que gracias a podcasts como este estás descubriendo que no lo es tanto. Muy buenas, yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente y gestor de patrimonios registrado en la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España, para precisamente hacer esto que hago, que es asesorar a clientes, empresas, familias, ahorradores particulares e inversores. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los futuros. Voy a explicarte muy fácilmente y de una manera muy sencilla y amena y al grano, muy rápida. Voy a explicarte qué son los derivados y qué son los futuros y cómo puedes utilizarlos para tus inversiones. Pero antes, como siempre, ya sabes que tengo un email diario, ya sabes que en mi propia página web, en borjarubí.com/email diario, puedes encontrar, en este caso, /email diario, no sin antes recordarte que en mi página web, en borjarubí.com, puedes suscribirte a mi mail diario, al mail que envío todos los días a mis clientes, a toda la lista, a las más de 1.200 personas que ya estáis dentro. Y para suscribirte es fácil, solo tienes que dejar tu email en borjarubí.com/mail-diario. Repito, borjarubí.com/mail-diario. Ahí puedes acceder, puedes suscribirte, es totalmente gratis y todos los días recibes un email sobre inversión, sobre finanzas, sobre un concepto, sobre una idea, sobre algo que me ha sucedido con algún cliente y creo que puede ser útil para ti y sobre anécdotas generalmente fáciles de leer, muy rápidas, muy sencillas y generalmente con un toque de humor y un toque informal. Porque lo que menos quiero es que las finanzas y las inversiones te aburran, sino más bien todo lo contrario, que te apasionen. Como siempre, vamos a empezar a hablar en el capítulo de hoy de un concepto nuevo y hoy os voy a contar qué son los derivados. Bueno, los derivados son productos complejos. Vaya por delante que tienes que tener muy claro que esto es un producto complejo, que es muy difícil de entender, que es muy difícil de operar en el mercado y que además te van a exigir firmar boletas rojas o negras, que se suele decir, te van a exigir pasar diferentes test MIFID de adecuación y de conveniencia y de idoneidad para ver si esto es conveniente para ti o no, si lo sabes trabajar, si lo sabes operar. Y además es que tienes que tener en cuenta que los derivados pueden implicar que pierdas incluso más de lo que has invertido inicialmente, porque los derivados, además de conocer su funcionamiento, tienes que conocer cómo cotizan, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo se operan, y esto implica que hay unas garantías que tienes que aportar, puede haber unas liquidaciones diarias de posición que te pueden ir a favor o en contra. Entonces, puede darse un día que recibas la llamada del banco de tu asesor o tu asesora y te diga: oye, Manuel, que tienes que aportar más capital para aguantar la posición, porque si no, te tengo que cerrar la posición porque te está yendo en contra aquello en lo que has invertido. Entonces al final dices: ostras, he invertido 10.000 y tengo que seguir aportando para aguantar la posición, porque ese futuro alcista del IBEX que he comprado ahora resulta que está muy mal, muy mal, muy mal, porque el IBEX no para de caer. Bien. Los derivados se pueden utilizar para especular, para invertir sin más, una posición desnuda o naked, que se llama. Yo no tengo ninguna posición, sino que compro y vendo futuros, o compro y vendo opciones financieras, ¿vale? O warrants o CFDs. Pero también se pueden utilizar, vamos a decir, para el inversor más normal, para cubrir la cartera. Es decir, tú tienes unas acciones del IBEX, tienes Santander, tienes Iberdrola, tienes Telefónica, y dices: oye, va a haber un escenario, va a haber un COVID, va a pasar algo en el mercado que no tengo en cuenta y que me está generando estrés y que no sé por dónde va a salir y que igual me provoca perder dinero, entonces al final dices, bueno, pues voy a, yo, si tengo acciones del IBEX, de Telefónica, de Santander, lo que estoy es alcista. ¿Por qué? Porque tú compras esperando que esas acciones suban, ¿verdad? Por tanto, si tú compras esperando que esas acciones suban, lo que puede pasar es que si eso cae, es decir, eso empieza a ir mal, eso empieza a ir contra, empieza a caer las acciones del IBEX 35, lo que quieras es cubrir, es parar la pérdida, ¿no? ¿Cómo puedes parar la pérdida cuando estás alcista? Bueno, pues beneficiándote de la caída del IBEX 35. Si el IBEX cae, tú ganas dinero. Eso sería una cobertura. ¿Por qué digo una cobertura? Porque tú lo vas a perder con las acciones si el IBEX cae. ¿Vale? Las acciones van a valer menos, pero lo que tú has comprado, ese futuro, va a valer más. Es decir, vas a cubrir lo que pierdes por un lado con lo que ganas por el otro. Ya te adelanto que esto decirlo está muy bien. Operarlo y llevarlo a la práctica y comprarlo solo lo recomiendo o solo es apto para profesionales. Y además tienes que tener en cuenta de que la cobertura total no existe. Una cobertura en la que sube 2 y cae 2 no existe, te quedas a pre, no existe. Siempre es imperfecta, es decir, siempre va a haber algo, una parte que te suba más y otra parte que te baje menos. Entonces puedes llegar a tener una posición un poco más beneficiosa o un poco más perdedora. Pero ya te digo, esto se usa y se utiliza mucho en el mercado a nivel de cobertura. ¿Qué tipos de derivados hay? Bueno, hay warrants, hay CFDs, que son contratos por diferencia, contract for difference, hay ETFs, exchange traded funds, que son fondos de inversión cotizados, hay futuros, futuros sobre índices, futuros sobre materias primas, futuros sobre acciones, hay opciones financieras, que tú puedes comprar o vender una opción financiera y dentro de las opciones financieras tienes opciones call y opciones put. En función de lo que estés haciendo, estás alcista o estás bajista, ganas dinero, pierdes dinero, cobras una prima, pagas una prima. Bueno, esto daría no para un capítulo de podcast, sino para cursos y cursos y cursos. Si queréis que indaguemos más sobre los derivados y que os cuente más cosas, es tan fácil como proponerlo. Mandarme un formulario en borjarubi.com/proponer y ahí me enviáis lo que queráis sobre derivados o sobre cualquier otro tema que queréis o que quieras que comentemos en el podcast. ¿Cuando invierto en fondos de inversión tiene sentido andar haciendo coberturas? Bueno, podrías hacerlo, pero no tiene mucho sentido porque finalmente la gestora de los fondos de inversión ya hace las coberturas, ya invierten en derivados, ya compran o venden futuros u opciones y ya lo hacen precisamente ¿para qué? Para cubrir la cartera del fondo de inversión. Con lo cual, tú podrías estar abriendo posiciones en derivados para tus fondos, duplicar gastos, jugártela también a hacerlo mal y que luego el gestor del fondo o de todos los fondos que tienes ya esté cubriendo esta serie de riesgo de divisa, riesgo país, riesgos de crédito, riesgo de un COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando hay incertidumbre, yo por ejemplo lo veo muy bien, una estrategia muy sencilla para mí, que no lo es tanto quizá para el inversor particular, pero si tú tienes acciones de un mercado como puede ser el IBEX 35, un mercado español, esas acciones van a subir y vas a ganar dinero. Si caen esas acciones, pierdes dinero. Con lo cual, si no te quieres complicar con derivados, ni con apalancamientos, ni con garantías, ni nada por el estilo, lo que puedes hacer es comprarte un ETF del IBEX 35 inverso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si cae el IBEX 35, tú ganas dinero con ese ETF, ¿vale? Yo, bueno, en Google no te voy a dar datos porque no quiero que tampoco sea un asesoramiento directo, porque esto no lo es, ya sabéis que es un podcast divulgativo, pero y no implica un asesoramiento recurrente ni puntual, solamente os cuento cosas, conceptos y financieros, pero si buscas en Google ETF inverso del IBEX, lo vas a ver. Si quieres también más información sobre esto, no me lo dices y hago un curso específico o un audio curso en la parte de suscripción, en la parte de pago y te lo explico de primera mano. ETFs con estrategias para el IBEX 35, etcétera. Te digo IBEX 35, pero a ver, ETFs hay miles en el mercado. Lo que pasa es que entiendo que si me estás escuchando desde España, tengas acciones del IBEX 35 español. Claro, es cierto que en función de lo que utilices, el derivado que utilices para tener la cobertura de la cartera, vas a tener unos gastos mayores o menores. Es decir, vas a tener pues unos gastos de custodia, unos gastos de mantenimiento, unos gastos de en este caso de rolar o de rolar el contrato, o incluso de cierre o de cierre de liquidación, de cierre de posiciones, de que te van a exigir garantías. Bueno, esto todo es, como te digo, un producto complejo, es un activo financiero muy complejo, pero dentro de ello, dentro de los derivados, hay productos financieros, como te digo, los ETFs, que no se puede decir que son un derivado porque no son apalancados, aunque sí que los hay, pero son un poquitín más sencillos. Son un poco más sencillos que los futuros, son un poco más sencillos que las acciones. Dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. Solo quería que supieras que existe la posibilidad de cubrir la cartera, que puedes parar la sangría cuando el mercado está cayendo. Puedes, es posible, los profesionales lo hacemos y lo hacen. Y nada más, como siempre agradecerte que estés al otro lado, agradecerte los comentarios, el seguimiento en el podcast, cuando compartes con tus amigos y conocidos por WhatsApp estos capítulos. Cada vez somos más oyentes, cada vez llegamos a más países, a más gente, nos entran más formularios y tenemos más clientes a los que asesorar. Con lo cual quiere decir que nos ganamos la vida cada vez mejor, podemos vivir relativamente mejor y seguir creando este contenido, tanto gratuito como de pago, en la parte de suscripción de borjarubí.com. Te envío un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo o en el siguiente email. Y hoy más que nunca, como dice Warren Buffett, si él baja la marea, si baja la marea, ya sabes. Como dice Warren Buffett, cuando baja la marea, ya sabes quién se estaba bañando desnudo. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.